materia, me das pena con tus juergas. Desesperas, no hay dilemas, buscas pruebas y me encuentras, desconcentras tus teoremas. Que no te enteras, cantas con las sirenas sin leerte la odisea. Falto de ideas, te creas tu universo. Vives en tus miserias y no pruebas en tus versos. Sigues ahí preso y no cambias tu tono. Buscas dar el gesto y te molesto con un trompo. Yo no sé qué como, solo sé que como mongos. Como destrozo tus ojos solo con que ves mi apodo. Desmonto mil cerrojos, abro de patas a cojos. Destrozo mil demonios, bordo mi flow y te rompo. Tonto que vas beodo, sin alcohol te veo solo. Solo le pones odio al tiempo y no hay esmero, acabas pronto. Sin ton ni son, no son tan tercos, son estiércol. Soy yo quien voy, marco mi gol, siente el efecto. Y piensa, hazlo con la cabeza. Y piensa, utiliza inteligencia. Y piensa, medita tus creencias y en tus letras ponle chicha. No te rindas por la fuerza. Y piensa, hazlo con la cabeza. Y piensa, utiliza inteligencia. Y piensa, medita tus creencias y en tus letras ponle chicha. No te rindas por la fuerza. Y atento, vengo directo hacia tu encuentro. Me presto de un minuto y visto luto a tus tormentos. Yo no soy el centro, contento muestro el tiempo. Vivo lo que quiero y no quiero quedarme lejos. Tú eres desprecio y pones precio a mis ganas. Achantas tus palabras cuando ven que no usas armas. Tienes las babas detrás de cada rabia. Enseñas los dientes y es tu gente la que sangra. Venga o al trapa, demuéstrame tu sarna. Quiero ver tu nivel, que muera aquel que no hace nada. Nada dan, en su desván hay notas nuevas. No hay Adán, nadan sin mar buscando a Eva. Soy su mal, ya no hay rival para la prueba. Funeral, vivo real en cada cera. El que mi estilo no mengua, no, yo no doy la sema. Mi sema semántica se me antoja cuando quiera. Y piensa, hazlo con la cabeza. Y piensa, utiliza inteligencia. Y piensa, medita tus creencias y en tus letras ponle chicha. No te rindas por la fuerza. Y piensa, hazlo con la cabeza. Y piensa, utiliza inteligencia. Y piensa, medita tus creencias y en tus letras ponle chicha. No te rindas por la fuerza. ¿Crees que Einstein iba por ahí pensando que todos eran unos tolais? Sí, nunca lo había pensado. Pues ya sabes por qué hizo esa bomba.